años. Hoy día 27 de noviembre. 25. ¿Por qué? Un mes. Que me importa. No importa. Montar en 27 ya, porque claro, tú te vas de viaje en 28. Pensé que quiere estar en 27. No, parece que mira, tu viaje en 27. Voy a ver mi calendario. Ay, que Dios mío. ¿Lo va a buscar? ¿Sí, señor? ¿Por eso quieres que sea en 27? Claro, quiero que... Con 27 y ya, el mundo y yo también hago un viaje con igual que yo también, lo dejo por ser. Sí, la música, muy linda la música. Todo el mundo ha dicho que es muy linda la música. Y sí, pues, dijo que está... Tenían buena música. Pero siempre, siempre. Pues como justo, si va a ser ese día, vamos a ver. Exactamente. Bueno, 25 de noviembre, Santa Catalina del Siglo. Sí. Para noche buena, ¿eh? Buena Carmencita, sí, que también se ella quería venir y no, pero dice, no, Carmencita, si tiene algo que decir, vaya nomás. Sí, ya lo supongo. La mañana pasa volando. Claro, ¿no? Cuando uno hace el trámite, Google, sí, mañana. Y la verdad, sino que uno se llena, se empieza a llenar de cosas. El fin de año hay cosas que se en esta fecha. Claro, los talleres, yo por lo menos allí ya terminé uno, tú sigues uno menos, claro. Pero me queda otro. Y así, hoy día ya yo creo que vamos con el bajar y se ve. Estoy teniendo lo que va a salir. Me distrae. O sea, ya, eso sí, cosa bonita. Hay gente que no le puede estar, pero no importa. Este año los talleres, la idea era que las personas podían inscribirse. Si no teníamos el árbol, no lo hacían. Pero estar ahí, eso se le puede. Claro, porque no tentando. Exacto, la idea de si no salir de la casa, conversar con la persona. Si quieres traerlo, se toma una osecita, una osecita que ni siquiera una osecita mejorada, sino que como para compartir. Sí, eso es bueno. Así es que para el próximo año vamos a ver y le vamos a avisar para que usted también participe, si no es necesario que tenga que hacer algo. Que tenga que hacer el trabajo, porque a lo mejor ellos pueden tener algún problema en las manitos, no sé. Claro. Entonces, pero no importa, venga acá a compartir, a pasarlo bien un ratito. Igual si quiere venir acá a la radio también, pues, para saber cómo es la radio. Pasarlo a ver. Claro. Alguna cosita que nos quiera decir, qué sé yo, en fin, o nos puede llamar. Así que se lo dice aquí. Yo como 4 años y... No, pero buen día. Algún día se va a hacer todos los días, me digo, este es el día que me voy a llamar a la mañana. Decirlo al teléfono del radio 44 28 61 150. Y ahora a una pausa musical. tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa parte en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Mati, ¿por qué no viniste esta semana? Mati, ya no te menos hoy. ¿Cuándo vuelves? Mami, ¿y si no voy a venir esta semana para ver empresa? Las cosas que se reemplazan, se han descubierto la política de la integración con los servicios de Gracias FM en el 107.3. Gracias. pasó al lado de la ruina de los puentes y dijiste, y me dijo, oye, este chico, ¿cómo se suben? Ahora me pregunto, ¿eso se aprende? Pero es más simple, yo creo que sí, ya. Porque mi hijo igual es un hijo mayor, ya, hace una primera, está claro, y queda muy lindo. Entonces, ¿qué es eso de ser así minucioso? Sí, porque sí, a mí me gusta. No lo hago más, pero tú también te mueves bien, porque pero, te mueves para eso. Pero, le cuesta. Representa de los muchísimos temas, los colores tan exactos, claro, es que tú estás poco menos que mancha. Claro, porque tú reflejaste lo que pensaste, claro, lo que estabas pensando en ese momento. Sí, eso es alguna fotografía. Exacto, sí. Pues todo eso es una conexión, y es increíble, como dice Andrea, que es como meditar. Tú reflejas lo que estás pensando y tú te vas relajando. Porque vas como pensando en el fondo lo que estás haciendo, pero sí sigues pensando en tu mente. Sin embargo, no estás haciendo pausa porque estás haciendo otra cosa. Entonces, estás como jugando, en el fondo vas reflejando en lo que estás haciendo con lo que estás pensando. Sí. Bueno, yo a mí siempre me ha gustado todas esas cosas en las manualidades. Ahora última ya estoy haciendo de es que se hace cosas de dieta. Confieso que no se vecina, por eso me dice, si usted tiene deseo de hacer algo, hay que hacerlo, le da por decirlo y adelantarlo. Bueno, ¿por qué hablamos de eso? No tengo idea. Ah, de los grafitis. De los grafitis, claro. Ahí llegamos a tema de eso. Los grafitis, fíjate, en mayo enseñó una cosa bien loca, bien loca. Yo decía, porque hay ciudades en países y hay ciudades donde los grafitis no hay población. Pues yo decía, por ejemplo, la calle de Haití está muy feita de repente. Y yo decía, ¿y si la gente sigue en grafitis? Todos esos calles que están en la calle de grafitis. Con colores. Te daría gusto caminar por ahí. Sí, ¿verdad? Porque como que es muy opaco eso. Sí, es muy cierto, claro. Es como muy frío, muy, no sé. Es como muy de empresa, así como muy de negocio, como muy de repuesto. Claro. Y a lo mejor ahí se le daría un poco de color. Y a lo mejor ahí no bailaría. Bueno, dice, pasajero indignado, Mario Ángel en pleno viaje. Su jefe interceptaron el servicio durante una parada y vandalizaron con pintura los vagones. Ante dueño. Empresa anuncia acciones legales. Pasajeros trataron de evitar el accionar del mando del centro de la compañía de la en mi rechazo a mí me gusta la gente, pero bueno, pero aquí que son muy dice, causó el acto vandálico que ayer por la tarde afectó a varios vagones del convoy de viajes. El hecho que consistió en múltiples rayados por toda la máquina se produjo pasada la 19 hora de ayer cuando el tren que cumplía el servicio desde tanto guano a varios, o sea, me tocó aquí en nuestro caso. Se desplazaba, dice, por la comuna de Concepción. Estábamos entre Lorenzo Arias y la estación de Concepción. Y el tren se paró, aparentemente porque alguien apretó el botón de emergencia. cómo el tren se detuvo y unas personas empezaron a tallar los adornos de los adornos por todo lado, indicó Samuel Rivera, uno de los pasajeros que fue testigo del accidente. Al ver todo esto, la gente se empezó a llamar y se querían bajar para ayudarle. A los que rayaban el tren no pudieron hacerlo porque, como alguien apretó el botón de emergencia, no se podían abrir las puertas. Tienden a reaccionar de manera agresiva, a pelearle. No, actuar de esa forma. No, por cierto. No. Además, no. Hoy, aquí, por ejemplo, en nuestra población, hay unos, uno camina hacia directo, hay unos que compran dentro de una pintura preciosa. Matices FM en el 107.3. FM 107.3 Solo Top. Cada viernes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de viernes por encima del éxito. Solo Top. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. chica, claro. Y aún así él lo concedió, entonces no sé en qué están desconformes. Thank you. vuelve a los premios. Tiene que ser. Yo sé que ellos se oponen, ¿ah? Rotundamente, porque se les acaba como quien dice la papita. No, y tampoco son todos los que están involucrados en este caso, ¿verdad? Porque hay camiones que se han visto que ellos siguen trabajando y los que están en paro los increpan y los insultan. Claro, porque no se quieren al paro, ¿sabes? Y sobre también que estos caballeros vecinos son pagados. Hay que hay mucha suma de dinero que se invierte para hacer problemas. Así es que, porque sea usted va, usted necesita algo, y le dan la solución y algo más, y usted continúa, entonces ¿qué puede pensar? Claro, obviamente él va a hacer actuar también de la, como él dijo, con todas las de la ley, para que. Y se puede, ¿eh? Claro, está bien que lo haga, porque en realidad. Si se le está dando, se llegó a un acuerdo. Claro, sí. En este momento, vecino, esto es una clara atentada contra el gobierno. Así que vale contar, en este caso, contra él. Pero yo creo que no lo van a lograr. Bueno, vamos a ver. Continuamos, vecino, dice que en la misma línea, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, Iván Maraño, alertó con CNN Chile que el paro podría afectar 10 millones de cajas de cereza. A lo que más tarde se sumó el presidente de la Fede Fruta, Jorge Valenzuela, que dijo que se podrían perder 25 toneladas de fruta. O sea, ahí le va a decir, corta y llena y llena por fin. Se le importa un comino que el productor está bien. ¿A ver qué? Yo no voy a decir que atreverse nomás la ley de seguridad. En cuanto a la escasez del combustible, el Antofagasta, la Sedena, la Sedena de Energía confirmó que 17 de las 48 estaciones de servicio tenían algún grado de afectación. En tanto, el Pozo Norte, en la región de Coquimbo, solo una de las dos bencineras tenían petróleo, pero solo para vehículos de emergencia. En Tiltil, la municipalidad afirmó también que los camiones agiles con agua para la población tenían dificultades para llegar a la población por las trabas en las rutas, problemas similares que advertían gremios como supermercados de Chile y alimentos y bebidas de Chile, quienes tienen por la pérdida de alimentos perecibles. Esta afectación llevó ayer al presidente Gabriel Boric a afirmar en México que el paro que han llevado adelante diferentes grupos de camioneros afecta la vida de los chilenos y no es contra el gobierno, es contra la ciudadanía. Claro, pero en el fondo es contra el gobierno. Y también es contra nosotros, pues, claro. Sí, pues si nosotros somos los que pagamos toda la baja, como se dice. Si los camioneros quieren insistir en hacer daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga. Además, el gobierno confirmó que hoy sostendrán reuniones con la CNA y supermercados de Chile en La Moneda, cuyos representantes serán recibidos por el ministro del Interior, Manuel Monsalve, para hacer un catastro sobre el abastecimiento en diferentes puntos del país. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No comeremos cereza más, porque también me esperaremos la cereza que me imagino ya que se da para allá de Tresqueño o camino al extraordinario, a la daña. Para allá y que se hacía así. El que vaya para allá, que viaje, que traiga y claro, el último venga para acá y le compra por las cerecitas. Sí. Pero sabes que lo que más me molesta es que en el fondo a esta gente no les importa, oye, no sé, esa gente que tiene su plantación, que su cosecha se les va a poder. No, pues y ese grupo no sé realmente qué pensará. ¿Es peligroso ese? Sí. ¿Y son agresivos? Exactamente. Es un grupo peligroso que yo pienso que muestra la peor cara de nosotros como Chile, porque ser agresivo, que agregan a nuestros camiones, que ellos no apoyan este paro. Y los agreden, los increpan, los insultan. Y salen las noticias, eso lo ve todo el mundo. O sea, muestra lo peor de nosotros. Sí, pero bueno, pues hay que mantener la calma, si queremos lograr algún objetivo siempre con la mejor. La mejor mirada, la mejor esto lo entrega y lo mantiene y la nueva constitución es otra. qué, todo de eso. Nosotros nomás lo que queremos es que tratar nosotros como vecinos es mantener la calma nomás, no caer en estas tentaciones de agresividad o de llevarnos a otras emociones, tratar de calmarnos. Sí, es lo que hay que hacer con eso. No puede no caer en ese. Porque nos hace mal a nosotros y nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Si es ellos los que están en el gremio, los que tienen el poder de hacer que eso es poderoso. Claro. Nosotros tenemos que mantener la calma, ¿no? Y no en estas noticias así como que dicen que es justicia la grande. Pero igual, tratar de apaciguar, no caer en este espiral de crear, ¿cierto? Porque de repente podemos. Creemos en desahogarnos en la persona que la menos vive. O sea, ahí tenemos que no caer en eso. Yeah. 10 de la mañana, 54 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Thank you. en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, de impresión y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. Las 11 con 5 minutos. Nos toma la barriga y ya son las 10. Vecino, yo le voy a leer el horóscopo, ¿no? Me voy a adelantar. Porque el día es viernes y mi cuerpo lo sabe. Estamos, claro, yo entro que el viernes siempre me voy a ver. Aquí lo veo, ya. Estamos todos terminando talleres. Entonces, la actividad desde la hora del almuerzo hasta la siguiente. No, el almuerzo no hay nada de 20 de la tarde. Así que sí, porque tengo otra actividad después. Uy, la chiquilla, bueno, la actividad. No sé, pero tengo tiempo, me muero. ¿También? Sí, claro, me dice, alguien me dice, claro, en vez de ir sacando de responsabilidades, te estoy echando más encima. Pero claro, son cosas que te gustan. ¿Qué es eso? Pero si son cosas que te gustan. ¿Me estás mirando tele? No. Hacer las cosas que no le gustan. Con todas las noticias. No, pero es que claro. Ya, vecino, empezamos con alguien. Estás dispuesto a dar un salto y salir de tu zona de confort. Es algo que has madurado bastante y que implica una inversión, pero también coger las riendas de tu destino. Tu valor está en alza, aprovecha la ocasión. Ahora, si confías en ti mismo, hoy la vida puede darte una sorpresa positiva porque vas a transmitir esa sensación de plenitud a tu alrededor. En especial, si tienes hijos, les apoyarás y ellos te defenderán mucho de ti. Géminis, no debes entrar en discusión con tus padres o hermanos. Ellos van por un camino y tú por el tuyo, y eso no es negativo, incluso si ellos lo creen así. Intenta explicárselo con tranquilidad. Recuerda que solo tú puedes decidir en tu vida. Cáncer, no juegues a que no te afecten las cosas porque eso no es cierto. Tu sensibilidad estará hoy muy a flor de piel. Si alguien te dice algo desagradable, procura que no te afecte tanto. Mañana será otro día. Busca algo de ocio. Activo. ¿Qué se hace? Activo. Activo. Un trabajo. No será activo. Un trabajo. Activo. Es como. Es como pasar el bien. No tienes que hacer nada. Como el. Cuando uno va a un after. Sí, es que te voy a tomar tu combinación. Tus aguas. Ah, claro. Ya. Entonces, continuamos con Leo. Es hora de levantar el vuelo de algún asunto con un amigo que no te ha hecho ningún bien. No tienes por qué seguir diciendo sí cuando quieres decir no. Eso es súper importante decir. misma. O sea, muchas veces uno dice sí, sí, sí, sí, cuando realmente lo que tiene que decir es no, no lo quiere decir que no. Elige un buen momento hoy para dejarlo claro de una vez. Virgo, no debes poner límites en lo que se refiere a tus sueños y a tus metas. Cuanto más lejos quieras llegar, más posibilidades tienes de hacerlo siempre y cuando sepas cuáles son tus virtudes y capacidades. Libra, debes dedicar más tiempo a la familia y si no, vives en la misma ciudad. Utiliza la tecnología a tu favor para ponerte en contacto, aunque sea desde la lejanía. Ese tiempo será de calidad porque darás y recibirás amor. Escorpión, enfócate hoy sobre ese tema, quizás de estudio o de trabajo, que sea torcido y no sale como esperaba. Si has cometido un error, perdónate y vuelve a empezar con la tarea desde cero. Conseguirás superarlo. Sagitario, la vida tiene corrientes que fluyen a favor unas veces y en contra en otras. Ten en cuenta esto si hoy sufre cierta confusión a tu alrededor porque todo pasará pronto. Gestionar la situación te será complicada. Capricornio, no corras detrás de una persona que anda sacando la vuelta y que solo se preocupa de lo suyo. Si insistes, al final lo único que vas a conseguir es ponerte de mal humor. Mira hacia otro lado, olvídala y sigue tu camino. Acuario, es cierto que hoy vas a pasar el día pendiente de la familia porque hay alguien que necesita de tus cuidados y que te preocupa mucho. No podrás hacer otra cosa que cambie tus planes y estar pendiente. Piscis, te preocupas demasiado por lo material y eso es algo que no va demasiado bien con tu signo, que se llena más espiritualmente y con lo relacionado con lo físico. Será en la forma que sea. Los tratamientos y vacunas contra el COVID-19 tienen como objetivo principal atacar las proteínas, lo que da al coronavirus su aspecto espinoso. Pero un nuevo estudio halló otro posible punto débil del virus. El estudio, a cargo de científicos de la Universidad de Ginebra, su homóloga de Barcelona y el University College London, descubrió una proteína en el coronavirus bautizada como MSP1, a la que podrían dirigirse nuevas terapias, indicó el primero de estos centros de investigación en un comunicado. Esta pequeña proteína bloquea de forma selectiva nuestros ribosomas, las factorías de las células, haciendo que éstas no puedan ser usadas e impidiendo con ello la respuesta inmunológica, estimulando al mismo tiempo la producción de proteínas virales. Explicar, bueno, eso ayuda para hacer las vacunas más potentes, más potentes. Pasajes de avión se compran con menos antelación post-pandemia. Sí, ahora es la temporada de los mosquitos. Portugal ganó su debut e hizo más grande la historia de Cristiano Ronaldo para que se llamaba la pelea del mundial. La magia de Richarlison le dio el triunfo a Brasil frente a una aguerrida Serbia. Pero fútbol a veces es europeo. Yo no soy europeo porque... Uruguay tuvo un opaco estreno e igualó 5 goles con Corea del Sur. Oye, sí, ¿no? Si no sé, no pasó nada. Ahora me pregunto mañana clasifica o no clasifica. Pero están preocupados por Messi porque quiere estar clasificado un poco más. Así que dicen que... Lo que pasa es que todo Messi me hace que todo el mundo va a hacer. La responsabilidad a él, si es un equipo. Pero obvio, pues claro. Ahí uno tiene que estar en su coro deportivo ahí, alentando al equipo. Ellos, claro que tienen que tener psicólogo. Sí, yo cuando veía los partidos de Chile, me le decía a mi hijo, pero ¿qué pasa cuando ves este chico, un chiquito, como decía? Tiene que ir a él. Entonces de repente se ponía así con los otros y yo le decía, pero ¿cómo llegar a ese extremo? ¿A dónde está el psicólogo? Que lo tiene que llevar para el buen camino, para subirle la autoestima, pero en otro sentido. Entonces no llegar a la pelea, a la confrontación, a decir carabato. A mí me decía, falta un buen psicólogo deportivo a estos chicos. Tienes que saber una cosa más importante, pero los jugadores a veces vienen de con mayor razón. Entonces por eso que saben más decir que no debería hacer así. Los niños los están mirando por el televisor. Sí, eso sí, ah, entonces son referentes. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hable, cuando uno reaccione, más si está frente al televisor. Lo mismo acá nosotros que estamos comunicando, es por nosotros debemos entregar lo mejor. Exactamente. Pero de repente voy a morar. Hay que más decir que no, si es sí, no. Está bien molestarse, pero el momento. Y seguimos. No quedarnos con ese. Con esas sensaciones, porque en realidad ahora la vida continúa. Lo bueno de este mundial para mí es que Chile no quedaba mal. No habíamos acostumbrado a que los chilenos siempre ganaban. Entonces. Me gusta mal también porque igual en el fondo. Ahí también los chicos necesitaban el apoyo nuestro como país y haberlo también alentado, que si no siempre se gana. Entonces me da pena cuando veía la... Ah, no, aquí está esto, otro, todo lo negativo. Entonces, ¿por qué no alentamos a los nuestros? Cuidar lo que tenemos, y en el fondo son unos chicos extraordinarios y yo les me saco la... el sombrero con ellos, porque en realidad yo veo a mis hijos, los veía cómo jugaban fútbol y yo aguanto ni 10 minutos antes al cuidarco. O sea, sorprendente. Entonces, alentar en el sentido de... Claro, todo de la mano, pero nosotros también debemos también incentivar en ese sentido, pero no destruir. Estamos con el incertidumbre de los nuestros ahí. Pero no, todo Chile andaba triste, oiga, si es el problema. Entonces, bueno, si nos vamos a la pausa musical, si nos vamos a los 17 minutos. Thank you. alrededores. Espacios FM. Fue construida por los españoles a modo de establecer una frontera entre los europeos y los originarios de estas tierras, o sea, se están refiriendo al pueblo mapuche, creo yo. De este modo comienza a poblarse esta zona que hoy es una comuna con miles de habitantes. Con la llegada de los españoles al Valle de Penco en 1550, se da comienzo a las hostilidades entre indígenas y peninsulares, siendo la primera la Batalla de Andamien, el 22 de febrero de 1550, la que concluirán el 25 de diciembre de 1553 con la muerte del gobernador de Chile, capitán general Pedro de Valdivia, en la Batalla de Tucapel. De allí en adelante comienza en la región lo que llamaremos la Guerra de Arauco. O sea, después manda un poquito. Pero en Valdivia comienza la Guerra de Arauco. Está malo, conocimiento, o va a saber más, ¿no? Esto. Tantos españoles como mapuche se enfrentarán en múltiples encuentros en los cuales unos defenderán la honra de España y otros el dominio del territorio y el predominio de sus costumbres e historia. Las que quedaron plasmadas en el libro La Araucana de Alonso de Ercilla. Oye, esto a mí, yo no sé qué hay de verdad, pero habían dicho que Alonso de Ercilla nunca vino para acá. ¿Por qué entonces? No sé. Otros dicen que sí. Vamos a tener que buscar el libro. ¿Vamos a averiguar eso? Sí, sí, sí. ¿Vino o vino? Sí. Plasmada, dice, en el libro La Araucana de Alonso Ercilla, quien llegó a esta tierra junto a García Hurtado de Mendoza, participando en la batalla de Lagunillas el 8 de noviembre de 1557, capturando en ella y cortándole las manos a Galvarino, hecho ampliamente detallado por Ercilla en su obra. Sí, vino durante 17 meses. ¿Vino? Sí. Y escribió hasta un poema épico de la Araucanía. Claro. La frontera, dice, un hecho significativo se va moviendo desde el río Maule, lugar de conquista de los incas, al río Itata, para luego, en 1604, bajo el gobierno del gobernador Alonso de Rivera, trasladarse al río Biobío, frontera que será reforzada con fuertes para evitar el paso de los naturales al sector sur del cauce, reforzando de esta manera con una serie de fuertes, como lo fue la línea elaborada con el fuerte de Chepe, San Pedro de la Paz, Santa Juana de Guadalcázar, Nacimiento, Purén y Príncipe Felipe, dejando al norte del río Biobío un rico sector llamado la Isla de la Laja. ¿Ven? Ahí uno va sabiendo cositas. Era la Isla de la Laja. Hasta el traslado de la ciudad de Concepción en 1756, el Valle de la Mocha, la línea fronteriza, fue defendida por este grupo de fortificaciones. El fuerte de San Pedro se encuentra ubicado a los 36 grados 57 minutos, latitud sur, y 73 grados 8, dice, longitud oeste, en el curso inferior de la ribera sur del río Biobío, frente a la actual Concepción. En la base de los cerros existentes en dicho lugar, a 23 kilómetros al norte de Coronel, se desconoce el año de construcción de un primer fuerte, pero su existencia la corrobora el cronista Alcedo. Un segundo fuerte, en 1604, lo manda a construir Alonso de Rivera y le da el título de Plaza de San Pedro. Este fuerte, o sea que la Plaza de San Pedro en un principio era un fuerte. Este fuerte, dice, que quemado en 1821, destruido por el terremoto del 20 de febrero de 1835, el fuerte cuidaba el pasaje a Concepción y asistía el camino real de la costa hacia el sur, dando auxilio al ejército, pasajeros y correos, mantenía las comunicaciones y el comercio con las poblaciones del sur y ciudades como Paldilla, Osorno y Chiloé. Su construcción correspondía a un cuadrado con foso y estacado en los cuatro vértices. Ahí me voy imaginando fosos, claro, para que no pasara, se le hiciera más difícil, claro. Contaba, dice, con tres troneras que servían de bastiones. Su material de construcción era parte de palizada y muro de barro. Dentro de los armamentos que constaba el fuerte de San Pedro, están 11 mosquetes con sus horquillas, 10 fusiles, otras tantas lanzas, una piececilla y un pedrero, y 40 libras de cuerda mecha, 525 balas y 2 botijas de pólvora. En 1758 contaba con 2 cañones de bronce de A8. Otro equipamiento de los que nos enteramos en la actualidad sería una barca chata con la que contaba el fuerte en 1604 para pasar el río, según el historiador Antonio Vázquez de Espinosa, que indica que el estilo era uno de los que se usaban en la ciudad de Flandes, llamados portones. Oye, yo quiero hacer aquí un alto. La chata. ¿Tú sabes cuáles son las chatas? ¿Existen? Sí, existen. Todavía están, por ejemplo, arriba donde aquí se llama Tumbe. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre una chata y un bote? La chata de bueno, yo la aprendí ahí. La chata es plana, ¿va? Claro. Y el bote no, pues. Va. Y es encurvado. Claro, claro. Yo ahí lo aprendí con los pescadores de arriba. Bastante mal llevado. ¿Y por qué no hay ahora? Porque ya las personas donde iba ya no están, qué sé yo. Entonces. ¿Dices que está bonito para ahí? Sí. He ido, me refiero yo, pero yo iba al lugar a donde estaban los pescadores. Ahora Tumbes, como ir para allá. Es como ir a servirse cualquier cosita y está súper lindo. Sí. O sea, ya no es esa tumba. Ya no es esa caleta. Esa caleta. Claro, ya. Sí. Ya, continuo. Al interior del fuerte, dice, se contaba con un cuartel para la tropa de 60 varas de largo por 5 de alto, construido de adobe, más otro de 32 varas de largo por 7 de ancho, un cañón de guardia con calabozo y un cuarto para el oficial, una iglesia de 23 varas de largo por 8 de claro, una sacristía con corredor y una vivienda para el cura. Como se tienen antecedentes suficientes, se recomienda un estudio exhaustivo y para intentar una reconstrucción en las márgenes del río, cercano al antiguo puente carretero. Con la información que nos entrega el historiador Juan de Ojeda en 1803, en su informe y descripción de la frontera de la Concepción y la foto de British Museum, esto sería factible, dice. También se dispone del informe de Jorge Allende Salazar, que, aunque todo lo suyo son lapidarios, da información. Al conocer parte de su equipamiento permite una buena forma de incentivar su estudio y al mismo tiempo por encontrarse sobre el camino al sur y ser una zona de importancia. Incrementaría el turismo regional, junto con reforzar una identidad de la comuna de San Pedro de la Paz, que le da origen y que lleva su nombre, una idea que se condice con la mirada de recuperación de identidad y memoria por parte del alcalde Javier Guille y su consejo consistorial en una política de conservación del patrimonio histórico y cultural de la comuna de San Pedro de la Paz. Ahí está el fuerte que da origen a San Pedro de la Paz. En un principio vecino era un fuerte. Todos los días uno va aprendiendo un poquito. Ay, pero ahora nos vamos a ir a la pausa musical porque tenía que ir a la con la historia. Con la historia, pero con el tuyo me encanta. Bueno, la historia siempre me encanta. Continuamos con Acompañando la Mañana. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Cuídense mañana porque va a hacer mucho calor. Ande con sombrerito, también en el sol. Porque se tiende a que uno cuando toma mucho sol, mucho calor, tiene dolor en la cabeza. Sí, entonces cuidarse, tomar harto líquido. Y la sombrerita no nos decimos. Acuérdense que anda el bicho raro del COVID todavía. No nos relajemos, cuídense. Mascarilla, andando en los sectores muy construidos. Sí. No nos relajemos. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos escuchamos el martes. Ya decimos. Que tengan un buen fin de semana. Y acá estamos. A la vuelta. Cuídense. Cariños.